Quizá fuese mejor que telefonease yo. Ni siquiera sé quién es. No lo conozco. A ver si con la disculpa... queda. ¿Es que no funciona el timbre? Sí, sí. Usted perdone, llevo media hora dando vueltas. Roma parece un cementerio. Perdone, Bruno Cortona. Roberto María. Oh, fíjese cómo le he puesto. Estoy sucísimo. Acabo enseguida, tenga paciencia. Estudiante, ¿eh? Sí. La resolución de una acción por excesiva generosidad. ¿Qué es esto? El procedimiento civil. Vaya tochazo. ¿Qué estudia, derecho? Sí, estoy en cuarto curso. ¿Quién es esta gordita? Mi madre. Ah, caramba. Bella mujer. Esta sinvergüenza ya ha salido. Me cachis en pudas estos cornudos. La cita era a las 11, a mediodía. Ya se... Y aquí comienza Cinema por la Vena. Pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Buena racha, León. Bienvenidas, bienvenidos un jueves más aquí a vuestro programa de cine, Cinema por la Vena, euntasaspi.vos y lo de Ratia. Racha, León, Manu. Racha, León, gusti hoy. Y bueno, comenzamos en breve aquí en Cinema por la Vena. Comment te diras-tu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi ce Rex. Poser mes yeux derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Bueno, pues aquí estamos, como hemos dicho, otro jueves aquí, dispuestas a destripar el cine, aquí en Cinema por la Vena, desde la Irola de Ratia, desde el barrio de Irala. Y bueno, en esta ocasión pues tenemos preparado una película y que nos ha gustado bastante, que recomendamos desde aquí, siempre, que es una de las obras maestras de Dino Risi, que es Il Sorpasso, La Escapada, del año 1962, que bueno, que enseguida pues, vamos a meternos en materia con ella. Queríamos también hacer un pequeño aporte de que recientemente hemos podido ver Drive, que es esta canción, Night Call, de Kavinsky. Y bueno, también queríamos recordarla, es pues una cancionaza, ¿verdad, Manu? Muy, muy buena y muy cinematográfica, como el resto de las canciones de Drive, que es prácticamente la película, la música, ¿no? Sí, Ryan Gosling ahí en el papel del conductor este, ¿no? Es una película de hace un par de años. Y bueno, dejamos ahí, antes de meternos con materia con Dino Risi, Night Call, de Kavinsky. Tell you how I feel. Sí, queríamos pues eso, homenajear un poquito a una canción que nos gusta bastante, ¿no? Y aunque no pegue mucho con lo que va a ir el programa de hoy, pero bueno, queríamos recordarla y bueno, pues eso, ¿eh? Comenzamos en nada aquí en La Irola Erratia. Bueno, ahora sí, después de este pequeño homenaje, nos vamos a retroceder 50 años, bueno, 54 si no vamos mal encaminados, hasta el año 62 para hablaros de una película imprescindible dentro de lo que es el género de comedia en Italia, ¿no? En los años 60, que yo creo que es además, Manu, estarás conmigo, que es la época más esplendorosa de la comedia italiana, ¿no? Los años 60. Sí, comedia y bueno, y muy buena época en general de cine en Italia. En este caso con Dino Risi, que es uno de los grandes cineastas italianos de esa época, y bueno, y posterior también, los 70 y 80, aunque ya pues en otro tipo de películas, orientadas más hacia la televisión en este caso. Pero bueno, nos dejaba películas como El Farsante, y sobre todo de la que vamos a hablar hoy, que es este Il Sorpasso, La Escapada, este magnífico Vittorio Gassman, que en otros programas hemos hablado bastante de él, figura clave en el cine italiano, junto con Mastroianni, yo creo que los dos grandes actores del cine italiano en el siglo XX. Y bueno, habrá otros, ¿no? Y son muy, muy polivalentes. Exacto. Y bueno, en el papel de Bruno Cortona, en esta Il Sorpasso, está el gran Gassman, y en el papel de Roberto, que no dice el apellido además en la película, el joven estudiante Jean-Luc Trintignant, que además, si nos habéis seguido hace dos semanas, pues hablamos de él en Rojo, de Kieslowski, este juez, ex juez Kern, papelón imprescindible también en la cinematografía de este hombre, que también además con Haneke, que se la ha dejado ver hace poco en Amour, y bueno, es un pedazo de actor que no os podéis perderos, ya os digo. Pues sí, ha rodado además también no solo en Francia, sino incluso en Estado Español, en Italia, también a las órdenes de Costa Gavras, de Eric Rohmer, con Mi noche con voz, Un hombre y una mujer, de Leluc, Vivamente el domingo, la última película que rodó Truffaut, y más recientemente, como dice muy bien Gonchal, pues Tres colores y Amour, ¿no? Que sigue, este hombre sigue en activo, a pesar de que ahora más que nada se dedica al teatro, sobre todo, y ya es una persona de edad bastante avanzada, porque es del año 30, nacido en el año 30, así que todavía nos sigue dando lecciones de cine. Bueno, pues nos situamos, principios de los años 60 y esta magnífica película. Pues sí, vamos a hacer un poquito, como nos gusta hacer, una especie de contextualización, ¿no? Histórica o político-social. Y en esta vez nos vamos a centrar un poco, voy a dar una pequeña charla encaminada a entender esta época desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? La escapada y el sorpaso, como bien dice Gonchal, que significa adelantamiento en castellano, que tiene mucho que ver con la propia trama de la película, pues está rodada en el año 62, ¿no? Es una época en la que es un poco de transición entre el neorrealismo y lo que viene posteriormente, que Gonchal también explicará pues un poquito lo que nos vino después, ¿no? Pero para tener en cuenta dónde estamos, pues es el año 62 más o menos, cuando el neorrealismo está dejándose de realizar, por así decir, donde han destacado Fellini, Visconti, Vittorio De Sica, Rossellini, etcétera, ¿no? Y este neorrealismo pues estaba muy unido en lo estético, en lo formal, incluso en su contenido, pues a la época en la que se rodó, que era la época de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra, post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por lo tanto, si nos fijamos, pues la fotografía, la iluminación, incluso los medios, pues son bastante escasos, como es la propia época, ¿no?, en la que está rodado, pues de guerra, de angustia, etcétera. Ya en los 60, pues es esta época un poco de transición, y coincide también con que económicamente, pues Italia empieza un poco a despegar por lo que se llama el milagro económico italiano, ¿no?, de estos años. Y este cine, el cine que surge en los 60, pues se le conoce también como el cine del milagro económico, ¿no? Empieza a cambiar un poco lo estético, ya como con películas como Los Inútiles, que es del 53, de Fellini, que ya no se centra tanto en lo típicamente neorrealista, como puede ser pues el subproletariado o el proletariado o los guerrilleros. No tiene nada que ver con el cine de Fellini de otras películas. Con los inicios, ¿no?, que son más puramente neorrealistas, porque se centra, por ejemplo, esta película Los Inútiles, pues ya en la pequeña burguesía, pues de un pueblo típicamente italiano, ¿no?, en cómo holgazanean, etcétera, ¿no? Por lo tanto, los temas tienden a ser igual a trascender un poco más de la propia realidad social, o de describir una realidad social, y se centran igual más en psicologías, etcétera, ¿no? El neorrealismo, como decimos, iba unido pues a una situación precaria y angustiosa de posguerra, mientras que en los años finales de 50 y a lo largo de prácticamente los 60, pues hay una situación, como decimos, de prosperidad, que genera pues una época cinematográfica, como hemos dicho, denominada cine del milagro económico. Y no hay que obviar que en estos momentos pues Italia está creciendo a nivel productivo, etcétera, de una manera salvaje, con un capitalismo que provoca migraciones muy fuertes de sur a norte, sobre todo centrándose en un triángulo formado por Génova, Milán y Turín, de una gran industrialización, sobre todo, y pues que va creando también no solo cambios a nivel económico y social, sino pues también cambios en la cultura. Prueba de ello, y para no excederme mucho más, pues prueba de ello es que en los años 60, por ejemplo, vemos la película del año 59, La Dolce Vita, que sería el gran ejemplo de esta época, que ya se centra totalmente pues en los avatares de la pequeña burguesía, de la nobleza romana, de la farándula, etcétera, y desde un punto de vista psicológico, aunque los desgrana muy bien y de una manera pues caricaturesca, etcétera, ¿no? Y luego también hay que destacar que surge también las figuras importantes como Antonioni, también muy centrados en la parte más psicológica de los personajes, películas como La Noche o otro tipo de películas que como La Aventura, que también centradas mucho en la burguesía, dejando un poco de lado ya que se centrara en el propio, pues eso, el obrero italiano, por así decir, ya, ante la incipiente, pues de alguna manera industrialización de la sociedad, ¿no? Otros que hacen muy bien la transición del neorrealismo a otros tipos de cine, pues es el propio Visconti, con destacadas películas. Obsesione, que es anterior, ¿no? Obsesione es la primera película que se considera de neorrealismo. Que es del año. En plena guerra, 43 o 42, en plena 43. Guerra. Entonces, hace muy bien esa transición hacia el gato pardo, pues, y desde un punto de vista marxista, además, pero pues centrándonos un poco en la historia, en la lucha de clases y en el materialismo histórico, ¿no? Y luego otros surgen como Francesco Rosi, que venía del periodismo, con grandes películas como una del 62, Salvatore Giuliano, que se basa en la vida de este hombre siciliano. Giuliano, que existió en la vida real. Eso bueno, es. Que, creo que sigue vivo y todo. No sé si está en Chiro, ¿no? Pero creo no, Giuliano sabe. No, ese. Yo me confundo con Giuliani. Sí, Giuliano es un famoso especie de separatista, guerrillero, bueno, una mezcla que es siciliano, que utilizado por la mafia en ese momento, ¿no? Tiene un toque como semidocumental, porque él viene del periodismo, ¿no? Otros no hacen también esa transición, o al menos no aunan a la crítica, etcétera, como puede ser el caso de Rossellini, que le cuesta más pues desprenderse de esos tics del neorrealismo. Y en los años 60 y 63 es importante también irrumpe Pasolini con mucha fuerza, con una especie de neo-neorrealismo, con Acatone y Mamá Roma, que se centra en el subproletariado romano, pues que es el heredero automático del campesinado, que está desubicado en ciudades arrasadas por el capitalismo, ¿no? Y es en este contexto en este contexto no hay que olvidar, pues, de posguerra, donde Italia es, se ha convertido en una república, se ha industrializado, ha dejado pueblos desérticos en pos de las migraciones a la ciudad, lo que se llama el éxodo rural, etcétera, pues en toda esta época de nuevos ricos, de pelotazos, un poco al estilo del Estado español también. Sí, me suena esa historia. Que cuanto más leyendo un poquito, pues te recuerda más a lo que ha ocurrido aquí, pues en el franquismo, Paco el Pocero, franquismo y los años 80, ¿no? Pues lo que se reconocía como la época de pelotazo, ¿no? Por el propio, creo, si no me equivoco, ministro de, en ese momento, ministro de Economía, ¿no? No sé si era Solchaga, no recuerdo muy bien. Pero es una Italia, pues, que crece hasta tal punto que es una de las principales creadoras de la CECA, que es la Comunidad Europea del Acero y del Carbón, que es la que sirve de base para la Comunidad Económica Europea, Mercado Común, etcétera, ¿no? Es en este contexto en el que estamos cuando se rueda esta película. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, com'è bello sognare abbracciato con te. Abbronzatissima a due passi dal mare. Bueno, seguimos aquí, como hemos dicho al principio, destripando el cine italiano una vez más. Nos van a coger manía desde los Apeninos. Y bueno, decir que podéis participar también aquí en Cine por la Vena a través del 944217060, o bien podéis seguirnos también y participar también en sindominio.net/irola, que es bueno, pues que es la dirección de para escucharnos por internet en directo aquí en Cine por la Vena. Abbronzatissima sotto i raggi del sole, a due passi dal mare abbracciato con te. Sí, Manu, bien. Sí, un poquito, pues, para acabar, para servir de colofón a esta introducción a modo de chapa que acabo de dar, un poco acelerada también, me disculpáis. Y Pasolini resumía un poco estos años, ¿no? Y estos cambios de la siguiente manera. Pasolini, ese gran director y pensador de esta época también, decía: ha cambiado el modo de producción, cantidades enormes, bienes superfluos, función hedonista. Pero la producción no solo produce mercancías, produce al mismo tiempo relaciones sociales, humanidad. El nuevo modo de producción ha producido, pues, una nueva humanidad, o sea, una nueva cultura. Ha modificado antropológicamente al ser humano, en especial al italiano. Esta nueva cultura ha destruido cínicamente, de manera como si fuera un genocidio, las culturas precedentes, desde la cultura burguesa tradicional a las diversas culturas populares, particularistas y pluralistas. Los modelos y los valores destruidos han sido sustituidos por los modelos y los valores propios de esta nueva cultura, aún no definidos ni nombrados, que son los de una nueva especie de burguesía. Sí, bueno, pues si te parece, vamos a hacer un sample, o como nos gusta decirlo aquí, un scratch de esta película que ya hemos dicho, La Escapada, Dino Risi, que es la película que, a partir de lo que nos queda de programa, pues vamos a centrarnos en ella, en esta obra cumbre de... La verdad, no voy a hacer spoiler, no vamos a hacer spoiler, pero es una película, joder, que te deja... Es muy bonita, porque es una película que es muy vitalista, pero hay un pero. ¿Te marca? Hay un pero, no vamos a desvelarlo. Y te marca bastante esta peli, ya os digo y ya os decimos, no la podéis perder. La Escapada, Dino Risi, año 62. Beware of his promise. En manos de un loco. Believe. ¿Qué? ¿Tienes miedo? No, no, no. No, conduce muy bien. Pero todavía me tratas de usted. Trátame de tú, ya nos conocemos. Está bien. Gracias. No te fijes que marca de menos. ¿Tú andas más rápido? Bonita chica, ¿eh? ¿Sabes que por aquí cerca hay unas tumbas etruscas preciosas? ¿Ah, sí? A mí las tumbas etruscas me resbalan. ¡Arre, caballito! ¡Arre! Ahí viene la policía del tráfico. Ten cuidado, no corras. ¿El abuelo no ha querido venir? ¿Lo habéis dejado en casa? La hermosa familia italiana. ¡Buen viaje! Y yo me la llevé al río creyendo que era mocita y sin embargo tenía marido. Me la sé de memoria, he cogido el disco en Foa de Terracina en Roma. Es... ¿cómo se llama? La mujer infiel de ese, el español. Sí. Bueno, pues ahí estaba Bruno Cordona haciendo de las suyas al mando de su deportivo con el estudiante Roberto. La verdad es un encuentro casual, porque es el Ferragosto en Italia. El Ferragosto es una época que todo el mundo está fuera de la ciudad, es como hay una especie de sí, es el 15 de agosto, eso es, lo tenemos aquí apuntado, lo tenía apuntado aquí Manu. Sí, es una festividad, y bueno, hay una celebración. En un principio es laica. Sí, bueno, lo que pasa es que, por cierto, hay una película italiana de hace unos cuantos años que se titula además Ferragosto, la fui a ver al cine y me gustó porque era además, era una familia, pues, bueno, un hombre y la madre ya bastante mayor y vivían juntos, no tenían ningún ingreso, eran como estaban ahí como dejados un poco y dentro de la comunidad, que son todas personas mayores, pues se organizan para montar una fiesta, ¿no? Y está bastante bien. Bueno, volviendo, que si no nos vamos a lo que es esta película, a la de Dino Risi, me gusta muchísimo los dos personajes principales, ¿no? Vittorio Gassman y Jean-Louis Trintignant. Y ahora que lo estamos poniendo aquí, que no lo podéis ver, los adelantamientos, que son, es una road movie, ¿no? Además, sí. Y hay una placa de Brigitte Bardot, que además es en italiano, sei prudente, ¿no? Sé prudente. Y el tío no es prudente para nada. Te espero yo, algo así. Sí, te espero en casa, sí. Y sale Brigitte Bardot, ¿no? Pues Brigitte Bardot, el sex symbol de los 60. Y es súper graciosa la escena, ¿no? Como en plan, sé prudente y el tío no es nada prudente, claro. Y bueno, es maravillosa. Es un poco que representan ambos pues a las dos Italias, ¿no? La Italia un poco más arcaica, que sería Gianluca Trintignant, y la Italia esa post milagro económico, que pues representaría a Vittorio Gassman, pues lleno de valores pues que no son reales igual. Es un poco zumbao, viviendo como de postureo, un poco de mentiras, de que no deja de ser un pobre hombre, pero con unas formas... Es un pobre de diablo, ¿no? Es un poco... Él aparenta una cosa, pero en realidad es un pringadete. Porque además, cuando va por... queda luego en la cena con el industrial este famoso, él le debe encima dinero y la imagen que proyecta es otra. O sea, es como... le va bien todo y sin embargo no le va bien nada. La mujer está separada de él, no quiere saber nada. La hija también pasa de él. Es como... Y el tío pues da una imagen totalmente contraria. Vitalista, vividor... Como que hedonista total, ¿no? Eso es, hedonismo. Lo bueno que tiene es que el tío te cae bien, que eso es la grandeza de la película, que es un personaje muy vitalista, como has dicho tú antes, Gonchal, que te lleva a su terreno al final, te lleva hacia él, que es un poco esos valores que intentan imponer pues en Italia en ese momento a todo el mundo, ¿no? Bueno, hacer un pequeño inciso, que podríamos decir que el inicio un poco de la comedia italiana como tal sería en los años finales de los 50, 58, y especialmente con, ahora que hablamos de Vittorio Gassman, no podemos dejar de lado tampoco a Mario Monicelli, que es otro de los grandes directores italianos, que aunque no venga a cuento hoy, pues sería injusto no nombrarle, y hablamos de una película del 58 que protagoniza Vittorio Gassman y Alberto Sordi, otra de las pesos pesados de la comedia italiana, que se llama La Gran Guerra, que está inspirada en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, a mí esa película me encantó. Se parece mucho a esta, es otro contexto, es otra época, es la Primera Guerra Mundial, como hemos dicho. Pero me gustó porque también es una comedia, pero hay un pero, no vamos a desvelarlo, hay un pero. Tenéis que ver estas magníficas películas. Que por cierto, también estuvo esta peli, La Gran Guerra, que fue candidata a Mejor Película Extranjera en el 60 en los Oscars. Y bueno, de Mario Monicelli pues podemos hablar de Isolito Ignoti también, que en España, en el Estado español, se conoce como Rufufu, que es el 58 también, con Gassman, Mastroianni, Claudio Cardinale, Totò, que es un diminutivo, no me acuerdo el nombre ahora, es un actor muy famoso también, que tiene una expresión... Un comediante. Comediante, sí. Salen pájaros y pajarracos, pajaritos y pajarracos de Pasolini también. Sí, la Armata Brancaleone, también con Vittorio Gassman. Y en este contexto, o sea, Vittorio Gassman pasa de trabajar con Monicelli a trabajar con Dino Resi casi exclusivamente, ¿no? Hemos dicho que bueno, pues que tiene El Estafador, que es del 60, y con esta especialmente, pues hace unas cuantas más, ¿no? Me parece que luego es Venecia, la luna y tú, también con Alberto Sordi, y bueno, hay unas cuantas, ¿no? De este actor con este cineasta, con Dino Risi. En esta película, en el guión, tenemos también pues a tres todoterrenos, ¿no? Del guión y de la dirección, también en algunos casos. Dino Risi, Ettore Scola, que ya hicimos hace unos... cuando falleció, pues hicimos una breve mención. Y luego Ruggero Macari. Ettore Scola, pues ya le conocemos por sus grandes películas como La Familia o Una Jornada Particular. Que en este caso también Ruggero Macari, co-guionista también de esta película que comentamos, de El Sorpaso, pues también es co-guionista de Una Jornada Particular, entre otras, ¿no? Escucha, Roberto, yo hay cosas que no sé explicarlas bien porque soy una persona cerrada. Pero aunque te conozca desde hace pocas horas, cuando aquella me dijo que te habías marchado, me sentí abandonado. Y no vayas a pensar ahora que me gustan los hombres, ¿eh? Tú, además, no eres mi tipo que, digamos, hay que cambiarle el tubo de escape. Este ya tiene muchos kilómetros. ¿Sube? Sí, sí, le cambiaré el tubo. ¿Y con la camarera qué tal? Nada, me he ido de vacío. En cuanto la he besado, me ha clavado las uñas en la cara y se ha puesto a gritar. Me ha salido mal, pero la dueña me consiguió cigarrillos. No puede ser que un tipo como tú no consiga conquistar a una camarera. Sí, hombre, son las más difíciles. Con las señoras siempre sale bien, pero con esas... ¿Sabes qué te digo, Roberto? Bueno, estamos asistiendo a un diálogo de un caradura, de un jeta en potencia, que es este Bruno Cortona, que yo creo que Vittorio Gassman en la vida real también era un poco así, ¿no? No lo sé, la verdad. Igual no tan exagerado, pero sí que era tan camaleónico, no es camaleónico la palabra, sino que era muy versátil, ¿no? En casi todas las películas que hacía. Que murió, creo que murió hace ya unos años. En el 2000 murió. 2000, sí. Nació en el 22, o sea que cuando rodó la película tenía 39-40 años. Se mantuvo muy en activo hasta los casi 90, o sea, hasta los años 90 y todo, haciendo películas. Casi, bueno, y telefilms y tal, ¿no? Como acaban muchas estrellas, ¿no? Y en esta película, por ejemplo, que decimos que tiene como 39-40, todavía es guapo, tiene un cuerpazo que, vamos, que a ti y a mí nos dejaría el ridículo perfectamente. Las escenas en la playa, ¿no? Que son también famosas. Cuando suena, por ejemplo, esta que hemos traído, esta canción que hemos traído de Pepino Di Capri, que es Saint-Tropez Twist, ¿no? Que también que es una dos o tres veces en la película, ¿no? Que es como la banda sonora oficial, que es como la... Que es como la canción de la peli en la peli. Valga la redundancia. La luna si destacó te Eva Lightwist contándoles del en el chel. Mala se la più bella non in cielo e qui vicino a me a Saint-Tropez. Ma la stella ancora più bella non è il cielo qui vicino a me, a Saint-Tropez. Twist, twist, tutto il mondo, twist, twist, sta impazzendo. Sogno, vuol tornare, una lunga notte ancora mai più scordare Saint-Tropez. La gente si chiede perché tu vale twist. Sí, seguimos aquí en Cinema por la Vena, hablando de comedia italiana con Dino Risi, Vittorio Gassman y La Escapada, Manu, ¿sí? Pues sí, La Escapada, pues como decíamos, ¿no? Ocurre en el Ferragosto, que es una, como decimos, una festividad laica que proviene de la época romana, aunque luego también coincide con una fiesta que es fiesta en Estado español también, el 15 de agosto de la Virgen. Y ya para empezar, nos llama la atención que esté enclavada en una festividad laica. Y yo creo que es como motor o arranque de esa pérdida de valores cristianos o católicos fervorosos, como podía ser la mitad del primer siglo XX, con la época del fascismo, etcétera. Y apareciendo pues una serie, como decíamos en la cita que hemos dado de Pasolini, pues una nueva cultura a raíz y unos nuevos valores a raíz de esa sociedad que va emergiendo, ¿no? Una sociedad, como decimos, pues que se está industrializando, pues a golpe de Plan Marshall en un primer lugar, una lucha anticomunista muy fuerte porque era un partido bastante hegemónico y de la resistencia. Sin embargo, creo que Italia se difiere de en esta época, bueno, más posterior a los 70, cuando surge, 60, cuando surge la Brigata Rossa, ¿no? Cuando hay una lucha que es un poco que es en los años de la tensión, ¿no? La operación Gladio, bueno, eso es más posterior, yo creo, ¿no? Es un momento de época un poco más vitalista, como nos gusta decir, como más entre paz, ¿no? Entre guerras, entre guerras, sí. ¿No? Y antes de que llegue la época de los años de plomo, ¿no? Que se llaman. Eso es. Yo creo que es importante para entender la película, sí que es importante entender muy bien el contexto, ¿no? Del que estamos todo el rato dando referencias. Como decimos, los personajes pues pueden representar a las dos Italias, ¿no? Pues Vittorio Gassman, el personaje de Bruno, pues es histriónico, es irresponsable, está vacío realmente. A ratos es generoso, a ratos es amigable. Conduce un Lancia Aurelia Sport, que es un coche estéticamente muy bonito, pero igual no tiene ni un euro. O sea, perdona, no tiene ni una lira en ese momento. Constantemente le está pidiendo dinero al pobre Titiñán. Titiñán es más aferrado al suelo. Podría ser igual un poco una visión un poco quijotesca de ambos también, de alguna manera. En el sentido de que intenta traer Gassman a las ideas, a sus propias ideas, al propio Trintignant, un hombre también más bajito, más aferrado al suelo, más estático, ¿no? Sí, sin embargo, estudiante. Bruno Cortona está todo el rato sacando pecho, ¿no? Es como el que tira del carro un poco el valiente, que no es valiente, que es un cobarde en realidad. Pero bueno, es la imagen que proyecta es otra, sí. Sí, me gustaría también remarcar la escena de la fiesta, cuando van el adelantado irresponsablemente a mogollón de coches, ¿no? Y uno de ellos se les encara, ¿no? Cuando llegan a la fiesta, les están buscando y en la fiesta él está tranquilo, pero de repente se monta una bronca, ¿no? Porque les han encontrado, tú eres un desgraciado, no sé qué, nos vas a matar. Se monta una trifulca y me llama la atención que él sale indemne totalmente, ¿no? Es como si las ingenia para que no vaya más allá la bronca, ¿no? Es como, encima los trata a los otros de loco, ¿no? Cuando él los otros iban bien y él pues se le ha ido pues jugándose en cada curva y en plan suicida. Y bueno, si os parece vamos a poner un cachito de que bueno, tenemos que pedir disculpas porque la hemos traído en castellano, como siempre decimos, el doblaje es horrible. Tenéis que verla en original, en italiano en este caso, porque gana muchísimo y incluso la voz de Vittorio Gassman es sobre todo las expresiones de Vittorio Gassman. Sí, que es que esta película es él, o sea, bueno, también la existe, por ejemplo, Trintignant, pero es que él al final es el se come la pantalla absoluto, ¿no? Digamos. Y bueno, vamos a poner un cachito de la fiesta, de la bronca y las reflexiones que sacan cuando acaba la bronca, ¿eh? ¿Pero qué se creía el tipo ese? ¿Qué Perdone, comentador, eran dos exaltados, ni siquiera los conocía. Ya se va, comentador. ¡Yana! Buenas noches, comentador. A sus pies, señora. Para matarlos eran, ni saludan siquiera. Como si fuera mía la culpa. A mí qué me importa, siéntate, venga. Y se han llevado también los cigarrillos, cacho cornudo. Y comían crema al caramelo. Madre mía, qué asquerosidad. Oh, y gracias, Roberto, eres un amigo. Ah. Hubiera podido intervenir. Pero me dio miedo. Te creo, parecían dos furias desencadenadas. Me cachis. Lo que me fastidia es que a la rubia ya la tenía en el bote. Aguafiestas, dice que no le podía adelantar. ¿Tú has oído? Van a comparar un 600 con un Aurelia Sport super aerodinámico. Camarero, una botella de whisky. ¿Cuánto dinero te queda? Salí de casa con unas 35.000. Bueno, pues paga tú y recuérdame que te dé las 5.000 que me prestaste no, esta mañana. No. ¿Cómo que no? No, me lo tienes que recordar. Mientras vamos a beber una copa. Pues bueno, divagaciones de gran Bruno Cortona, vividor y bueno, gran jeta. Tiene la camisa abierta, está ensangrentado, le acaban de dar un puñetazo. Y el otro está el amigo, el amigo que acaba de conocer en realidad. Está como, se deja llevar, él es lo que decíamos, ¿no? Que es el estudiante, es el un poco el que no... El que no se deja llevar, el que no tiene las alas, no acaba de salir del nido, ¿no? Y este es un poco el que le empuja poco a poco a ser, no como él, pero a dejarse llevar, a vivir un poco la vida, entre comillas, ¿no? A no ser tan serio. Claro, lo que plantea es otro tipo de vida, ¿no? Y bueno, la verdad es que el diálogo no tiene desperdicio. Quítate la máscara. ¡Anda, quítate la máscara! Yo no estoy borracho, lo estarás tú. Está bien, yo sí, pero ahora cálmate y sé bueno. Pero si aquí no hay nadie. Sí que hay, solo que a esta hora la gente decente está durmiendo. Ah, ¿y qué sabes tú de la gente decente? ¿No ves cómo sí que hay? Es gracioso porque además ahora trata de guardar la compostura cuando va a la casa de las mujeres, cuando el Roberto está con una kurda importante y Bruno Cortona tiene que, y Gassman en este caso tiene que como guardar la compostura, ¿no? Porque llega a la casa de las mujeres, está la hija mayor también y es curiosa la escena. A mí me, siempre los que nos fijamos, yo creo que cuando ves esta película te fijas mucho en Gassman, ¿no? Lo hace tan bien, tiene una fuerza el personaje que te arrastra tanto. Lo que pasa es que luego cuando la repasas un poquito también te das cuenta de la gran alternativa que le da el propio Tritiñán, ¿no? Porque es un personaje complicado de hacer también. Al final una persona que es muy, pues que tiene mucho carisma, pues es igual más fácil de actuar que una persona tan apocada como el propio Tritiñán. Y la verdad es que le da muy bien pues esas contestaciones, esos silencios, esa forma de mirar. Le coges un cariño muy especial también a Tritiñán. Y a veces pues te ves identificado mucho con ese hombre, ¿no? Más que con Gassman. Y realmente dices en la película, pues, yo me quedo con Tritiñán, no con Gassman, ¿no? Sí, pero a veces es el él también se quiere despegar, como entre comillas, ¿no? Él se ve apegado a su sillón ahí en su casa en Roma, estudiando, no sé qué, y ve que la vida del otro es todo sonrisa, que él sabe que es mentira, pero le gusta también esa vida, ¿no? Dejarse llevar por él un poco. Eso es. voglio dare in testa a chi non mi va. Sì, sì, sì, a quella smorfiosa con gli occhi dipinti di tutti quanti bambini. Sì, bueno, tratábamos también de traer un poco una banda sonora acorde a la película de hoy, y aunque hemos salteado ahí algunas canciones de los 60 que también igual chocaban un poco, teníamos aquí también a Rita Pavone con el Dateme un martelo, dame un martillazo, te voy a dar un martillazo, ¿no? Y bueno, también creo que también es de la época de los 60, representa también un poco lo que es la película, sobre todo la escena de la playa, cuando vamos a poner luego una canción que no, si bien no es de la época, lo hemos comentado a micrófono cerrado, es una canción que escucharía a Bruno. Que escucharía a Bruno Cardona, ¿no? Y sí, creo que todas. En un barco, además, seguramente. Exacto. Escucharía en un barco. En un barco que sale también en la al peli. Estilo Ibicenco, pero en alguna isla de por ahí. Sí, de, porque. Del Adriático. Hemos dicho, la canción es muy cutre, pero la vais a reconocer. Luego la vamos a poner. Y bueno, hacemos un pequeño descanso y continuamos aquí en Cine por la Vena. Untas a Spi.vos y lo de Ratia. ¿Qué cosa debo hacer? Romper el teléfono. Pochi minuti mi chiamerà la mamma, il babbo ma sta per tornare, a casa devo andare, uffa, che voglia ne ho, no no no, che voglia ne ho. Un colpo sulla testa, a chi non è dei nostri, è così la nostra festa. Più bella sarà, saremo noi soli e saremo tutti amici, faremo insieme i nostri balli e s'affilare i galli, che forza sarà, che forza sarà. Tu abuela era bella, ¿por qué? ¿Eres guapita? ¿No? ¿Y tú? ¿Quién? Imagínate, tú no me conoces. Una vez estuve con una que era hebrea y negra al mismo tiempo. Claro que un pitillito tú no tendrás. Tú no fumas. Eres un tipo curioso. No fumas, no bebes, y si bebes te emborrachas enseguida. No sabes conducir ni nada. ¿Cómo te las arreglas? ¿Qué disfrutas tú de la vida? No todo consiste en eso. A veces intento portarme de otro modo, pero no puedo, me siento bloqueado. ¿Bloqueado por qué? Desbloquéate, ¿no? Lánzate, haz como yo. No es nada fácil, ¿sabes? Yo antes de lanzarme siempre me pregunto dónde voy a caer, y por eso no me lanzo. Soy un estúpido. No, yo... estúpido porque eres magnífico, yo sí que soy un imbécil. Esto es la escena de la playa, ¿no? Cuando llegan de resaquísima... Llegan resaquísimos a la playa, ¿no? Y, sobre todo Roberto, que lleva una curda, ya hemos dicho, importante... Y bueno, la escena de la playa para mí es maravillosa, con Pepino Di Capri, como hemos dicho, sonando y muy rollo Yeye también un poco, ¿no? Un símil Yeye o... A mí me llama mucho la atención de esta escena de la playa, que si nos fijamos, para subrayar el antagonismo de ambos personajes, uno mira hacia el mar y otro mira hacia la playa, y eso me parece bastante llamativo ya. Y luego también, como hemos estado comentando a lo largo de este programa, de la importancia de ese cambio de la cultura, por esos cambios de poder también, la emergencia de una nueva burguesía, de unos nuevos valores, etcétera, me llama mucho la atención que si nos fijamos en el personaje de Jean-Louis Trintignant, está como muy aferrado al pasado, pasan por unas ruinas etruscas y le da la referencia, ¿no? Como siempre mirando hacia atrás, y este mirando siempre como hacia adelante, hacia los inventos nuevos, el coche que tiene como una especie de tocadiscos, etcétera. Y luego también, si nos fijamos, esa pérdida de valores también cristianos, como decimos, que se ven en el hecho de que el personaje interpretado por Vittorio Gassman es como supersticioso. Tiene, lo que decimos, la estampita esa, ya con una mujer guapa en vez de la Virgen, que era lo habitual de sí, antes. Luego hace todo el rato el símbolo ese como si dijéramos que toca madera, como con los cuernos, con la forma de las manos en cuerno. Y el sonido de claxon muy presente, ¿no? Como una forma de romper un poco con la rutina del día a día, ¿no? Como son muy un poco transgresor, ¿no? Con ese toque de bocina. El claxon es un poco gypsy, ¿no? Sí, es muy gypsy total. Parece sí, como sí. De barraca, pero sí. Se te mete, es algo maravilloso. ¿Tú vale, pues? ¡Bien! ¡Bravo! El mundo es más bonito así. Voy a sembrar en cualquier lugar. ¡Fantástico! ¿Es con una mano sola? ¿Tú vale, pues? Voy a sembrar en cualquier lugar. ¿Quién eres? ¡Bravo! ¡Muy bien! juego de niños. Cleopatra, le llama a la foto. Sí, esta escena es muy buena. Para empezar, la cámara, como él está haciendo el pino, está dada la vuelta. Y otra vez se subraya en la pérdida de valores en que va a intentar ligar con una chica que ve guapa mientras está dado la vuelta y resulta que es su hija con una peluca. O sea, eso es el personaje de Vittorio Gassman, y eso es en lo que Italia y por extensión prácticamente toda Europa pues nos estábamos convirtiendo, ¿no? Y si nos fijamos también, pues como decimos, todo el rato son reminiscencias en ambos personajes a eso. Este hombre se está todo el rato mostrando, Vittorio Gassman, pues haciendo el pino delante de un corro de gente, y el otro siempre está y el otro tiene está como pasando desapercibido, ¿no? Luego mucho vergonzoso, ¿no? En segundo plano, pues más un poco con los valores igual que se podía que podía tener antes el campesinado, que esa zona rural que iba a las ciudades, ¿no? De alguna manera. Con lo sguardo da serpente. Bueno, lo que hemos dicho, lo prometido es deuda. Pino D'Angelo y este Macual Idea, un super éxito de los 80. Cutre al mismo tiempo, hemos dicho aquí que nos parece súper cutre, pero a veces es divertidísima la canción. Y yo creo que es la canción que oiría, creemos que es la canción que oiría Bruno Cortona, porque representa esto, ¿no? Este, es él, es la esencia del personaje de Bruno Cortona. Y en italiano canción se percibe mejor esa esencia. O sea, por eso recomendamos la versión original. Exacto. Bueno, pues casi vamos a ir acabando ya en este Cinema por la Vena de este jueves, último día del mes de marzo del año 2016. Bueno, Manu, si te parece, vamos a ir despidiendo ya la película. Pues sí. Hacer un pequeño resumen, una pequeña anotación de esta obra maestra de la comedia italiana. A mí me gustaría finalizar, pues eso, subrayando lo que hemos venido diciendo todo el rato, ¿no? Que es una película maravillosa, es una comedia. Es una comedia que es entretenida. Es una comedia, pero como hemos dicho, que no la ha visto, no hacemos spoilers. Es una comedia, pero tiene un pero. Solo vamos a dejarlo ahí. Y es una comedia, como decimos, vitalista, entretenida, que te envuelve con ambos personajes. Amas a los dos, yo creo. Por igual, te puedes sentir más identificado con uno o con otro en algún momento, dependiendo de la película. Pero que resume muy bien, como hemos dicho, pues una época italiana. Al estilo italiano también, ¿no? Pues ese estilo tan italiano. La idiosincrasia italiana. Sí, idiosincrasia italiana tan excesiva, ¿no? Y tan antagónica a la vez, ¿no? De que pueden ser capaces de lo mejor que hay en el mundo y a la vez de ser lo peor también, ¿no? Los más elegantes y los más horteras. Los más intelectuales y los más desintelectualizados. Los más vergonzosos y los más. Atrevidos, eso es. La gran cultura clásica que tienen y la cultura ahora de Dolce & Gabbana y del postureo y tal, ¿no? Y es una película que ya nos muestra, es como en un punto de inflexión, ¿no? Entre la Italia vieja que moría, ¿no? Que se murió en el campo con ese éxodo, y la Italia industrial urbana, pues que viene surgiendo y que ahora mismo pues tiene su cúspide pues en la actualidad, ¿no? Con esa dualidad todavía bipolar un poco de las dos Italias, que se ve también en la película que siempre recomendamos, La gran belleza, ¿no? La gran belleza de Sorrentino, eso es. Y luego, ya para finalizar, me gustaría, a modo de apunte, recomendar un par de películas de cada uno de los actores, que las hemos recomendado 20.000 veces, pero por si acaso, para los neófitos, pues neófitos en nuestro programa, pues para que las tengan en cuenta. De Vittorio Gassman, pues La familia, sobre todo, se recomienda encarecidamente, de Ettore Scola. Y luego también me gustaría recomendar varias películas de Alain Titinia, que son muy variadas y de diferentes países, etcétera, ¿no? Como decimos, bueno, Tres color rojo, que ya hemos hablado en el último programa. Peliculón, no os podéis perder tampoco. Un hombre y una mujer, que es un drama romántico muy, muy, muy diferente al resto, que es de Claude Lelouch, del año 66. Vivamente el domingo, de Truffaut, que es la última película que rueda él. Es en blanco y negro, pero es muy bonita. Es del año 83, una especie de despedida de Noir. Luego El conformista, de Bertolucci, que es del 70, que ya es cuando, como decía Gonchal, pues es esa época de los 70 en donde el autor es tan importante también, ¿no? Con Bertolucci como uno de los principales directores de Italia. A mí me encanta, sí, personalmente. Comenzó muy jovencito y ya arrasa. 20 años, arrasando con La comare seca, que es sobre un guión de Pasolini también. El conformista, que se basa a su vez en una película, es un poco surrealista y se basa en una novela de Alberto Moravia. Luego Z, de Costa Gavras, una buena película de thriller político. Y la imprescindible, dentro de la novel Bach, del imprescindible a su vez, Eric Rohmer, Mi noche con voz, donde él está simplemente sublime y donde el guión es maravilloso. Y no hay que olvidar la fotografía de un catalán, Néstor Almendros, que trascendió las fronteras del estado de muy, muy joven y ha destacado en el cine norteamericano y en el cine francés con Truffaut y Eric Rohmer sobre todo, y es una maravilla en todos los sentidos esta película. Pues Espero que os haya gustado este programa. Hemos hecho un poco más, lo hemos hecho un poquito más musical. Sí, que otras veces, la verdad. Que otras veces, sobre todo hemos puesto música de los 60, no solo italiana. Pero espero que os haya gustado porque queremos dar un tufo, de alguna manera, a Guateque, que es un poco la esencia que llevaba implícita el propio personaje de Vittorio Gassman, ¿no? Como de fiesta continua y tal. Y esperemos que os haya gustado, que Gonchal además es un gran melómano y sabe lo que hace con la música. Sí, bueno, estamos hablando bastante de Northern Soul, que igual es una época más posterior a la época que tratábamos hoy. Pero bueno, nos vamos casi a despedir ya. Quería hacer una pequeña mención, que ya hace bastantes programas que no hacemos, a los estrenos de mañana, día 1 de abril. Y bueno, pues nos podemos quedar con Hitchcock y Truffaut, que es el documental que hace poco además hemos hablado de él, que va a salir otra vez reeditado en los cines, que es un poco la entrevista que cambió un poco el mundo del cine. Yo no lo he visto, Manu, tú sí creo que lo has visto. No, yo tengo en casa el libro y no me lo he acabado de leer, el libro de Truffaut y Hitchcock, que tiene de unas entrevistas que le hacen. Sí, bueno, por comentar un poquito también, Altamira, una coproducción del Estado español y Estado francés, con Hugh Hudson como realizador, y con gente como Rupert Everett, Antonio Banderas o Nicolas Farrell en los actores principales. También comentar un poco Capitán América, la guerra, Civil War, ¿no? Guerra Civil, con Scarlett Johansson, con Chris Evans, con Robert Downey Jr. en el papel de Iron Man. Bueno, una película que una película que pasa del cómic al cine. Tan habitual. O tan habitual últimamente, que bueno, que yo soy bastante me echa para atrás bastante. El inventor de juegos, una película, una coproducción también argentina, canadiense e italiana. Hermanísimas, una comedia, pues eso, adolescente de Estados Unidos. Hitchcock Truffaut, como hemos dicho, este documental de Ken Jeong. Kiki, El amor se hace, una comedia de este últimamente que está en todos lados, Paco León, la verdad que está en todos lados. La pasión de Port Talbot, de Dave McKean, una producción del Reino Unido. Lobos sucios, un thriller del Estado español, con Héctor Arteaga, David Bajés y Thomas Comans, con gente bastante desconocida pero que tiene muy buena pinta este thriller. Como hemos dicho, los Lobos sucios. Y bueno, pues para los más chiquis tenemos Norman del Norte, Orgullo y Prejuicio. Ah, no, iba a soltar una barbaridad, no. Orgullo y Prejuicio Zombies, no. Hace poco vi no veo para niños, no. Bueno, la de Norman del Norte sí. La del Norman del Norte sí es para los chiquis. Y bueno, y Orgullo y Prejuicio y Zombies, pues debe ser la Orgullo y Prejuicio versión zombie. No me quiero ni imaginar lo que puede ser esto. Bueno, pues sin más dilación nos vamos a despedir aquí hasta... No sé qué suena por detrás, suena algo raro, no sé qué hemos tocado. Esperemos que no sea grave. Os dejamos hasta la semana que viene. Y con el Hardfighter y el Coleta. Con el Hardfighter y el Coleta. Y bueno, pues hasta la semana que viene, aquí en Cine por la Vena. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, agur. Agur. Macho, ¿cómo te lo montas? Poma, rabo, que la pantera rosa. Tengo cardíacos a toda la pama. Al faro, nunca nadie la chanta. Ligar a muchos pibes, llamar a toda la baja. Usar al martel y arreglarle la tasca. Que a la Maritrini le damos la revancha. Por ti, guapa, me hago una farmacia. La madre que parió a la democracia. Chulo, puta, le rajo toda la cara. Los jeans, la Jaiber, la chiste y la navaja. El padre y la loca para salir de naja. Tumba 3, no te quedan lágrimas. El hoy de la iglesia me prestó su cámara. Pepe Risi tocaba la guitarra, el pirri me dijo que hiciera macarra. Ponte la greca, se ha el Coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega, ponte la greca, se ha el Coleta. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa. No, colega, tres putas en cada esquina, tres pastillitas en cada litrona, tres zetas en cine el luna, tres niñatos en un coche de alta gama, familia rota, puta heroína, campo de la bota, barrio de la mina, el butano petando cabina, yo no sé cantar y en Madrid no hay gallinas, con puta leguero, navajeros, el birri, el Coleta, el Harfa, el Jaro, con la recortada y el cuchillo jamonero, 26 tirones, buga marronero, vuelan botellas, mesas, sillas, vieja escuela, tetuán la ventilla, con 12 años en coche patrulla, a Dimo Raya, hay que dar la talla, ponte la greca, se ha acabado el Coleta, venga.